Por venir, que estás a punto de venir. Oh, lejano por venir, que estás a punto de venir. Mi infatigable porvenir, su señoría porvenir. ¿De dónde vienes, su señoría, por venir infatigable, por venir anhelado, por venir lejano, por venir? ¿De dónde viene, por venir? Oscuro y airado por venir. Por venir. Le ruego. ruego, mi amo, por venir. Le ruego, mi amo, por venir. Que no me mate, mi ilustre por venir. Oh, mi ilustre por venir. No me mate. No me mate, por venir. Por venir. Oh, por venir. Por venir, que mata por venir. Me postro a sus pies, mi por venir. No me mate, por venir, venir. Que me muero por venir. No me mate, por venir. Me muero.